List 22. Dile que venga. Tell him to come. Me gustaría probarlo. I'd like to try it. Diles que tengan cuidado. Tell them to be careful. Quiero ir con él. I want to go with him. Quiero que vayas con él. I want you to go with him. No le digas quién soy. Don't tell him who I am. No quiero que él sepa nada. I don't want him to know anything. Me dijeron que le buscara. They told me to look for him. Nadie te dijo que hicieras nada. Nobody told you to do anything. Te dije que volvieras a hacerlo. I told you to do it again. ¿Por qué no volviste a hacerlo? Why didn't you do it again? ¿Quién te dijo que me llamaras? Who told you to call me? Quiero que me mires. I want you to look at me. Quiero que sepas una cosa. I want you to know something. Quiero que compartas tus juguetes. I want you to share your toys. Quiero que seas el juez. I want you to be the judge. Quiero que seas justo. I want you to be fair. Dile que se vaya. Tell him to leave. Vigílales. Watch them. Quieren que perdamos. They want us to lose. Queremos que ganéis. We want you to win. Quiero que os lo paséis bien. I want you to have a good time. Quiero que lo pienses. I want you to think about it. No quieren que vengamos. They don't want us to come. Quiero que encuentres una solución. I want you to find a solution. No va a ser fácil. It's not going to be easy. Quiero que tengas esto. I want you to have this. Es fácil dar órdenes. It's easy to give orders. Es difícil llevarlas a cabo. It's difficult to carry them out. No te pedí que hicieras nada. I didn't ask you to do anything. Te estoy pidiendo que seas mi amigo. I'm asking you to be my friend. Diles que no me miren. Tell them not to look at me. Pídeles que no fumen. Ask them not to smoke. ¿Por qué quieres que yo haga eso? Why do you want me to do that? ¿Qué quieres que yo haga? What do you want me to do? ¿Qué quieres que diga? What do you want me to say? ¿A dónde quieres que yo vaya? Where do you want me to go? ¿Cuándo quieres que yo esté aquí? When do you want me to be here? ¿Con quién quieres que hable? Who do you want me to speak to? ¿Con qué frecuencia quieres que le llame? How often do you want me to call him? ¿Cuál quieres que elija? Which one do you want me to choose? ¿Cuánto tiempo quieres que dure la reunión? How long do you want the meeting to last? ¿Cómo quieres que la convenza? How do you want me to convince her? ¿Cómo quieres que te llame? How do you want me to call you? ¿A dónde quieres que te lleve? Where do you want me to take you? Casi nunca como pan. I hardly ever eat bread. Siempre uso ceniceros. I always use ashtrays. Raramente viajamos. We seldom travel. Nunca están satisfechos. They're never satisfied. Divertíos. Have a good time.